Hola, hola, queridas y queridos auditores, buen día. Les damos esta cordial bienvenida una vez más a esta nueva edición del Informativo Municipal de Quintero, el espacio donde te contamos todo lo que ocurre en nuestra comuna. Este programa es una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y, por cierto, llega a sus hogares y lugares de trabajo gracias al valioso respaldo de las radios colaboradoras de nuestra comuna. Saludos a Radio Petras en el 87.7 FM, también a Radio Interferencia en el 106.3 FM, a Radio Simpática en el 107.3 FM y también a Radio Loncura en el 107.7 FM. Estos son los titulares de esta semana. Se viene la fiesta del sándwich de pescado quinterano. Quintero conmemoró el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Adultos mayores junto a Jorge Yáñez disfrutaron de celebración, poema y canción. Juez de policía local explica los procedimientos que se realizan en Quintero. Nuestra comuna recibió con alegría a una delegación de adultos mayores de Santiago. Municipalidad de Quintero despidió con gratitud a Carlos Leal tras 30 años de servicio. Vecinos de Loncura se capacitan para vivir más seguros. Los más peluditos también tienen su espacio en el Parque Municipal de Quintero. Ciudades Puerto unen fuerzas para impulsar el royalty portuario en el Congreso. Como siempre, noticias, conversación, música, efemérides y avisos de actividades a partir de este momento en su programa informativo municipal. Comenzamos. El alcalde Rolando Silva extiende una cordial invitación a todos los vecinos y vecinas de la comuna a disfrutar de la fiesta del sándwich de pescado en Quintero. La cita es este sábado 8 de noviembre a partir de las 12 horas en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, donde la comunidad podrá compartir una entretenida jornada llena de música en vivo, sabor local y alegría familiar. Esta será una oportunidad perfecta para celebrar nuestras tradiciones y disfrutar juntos del inconfundible espíritu quintero. Le habla el alcalde Rolando Silva Fuentes, de la comuna de Quintero. Hoy los invito junto con el Consejo Municipal para este día sábado 8 de noviembre a contar de las 12 del día al sándwich de pescado más largo que existe. En la Plaza Ignacio Carrera Pinto, a contar de las 12 del día. Los espero junto con el Consejo Municipal. Esta semana conmemoramos una importante fecha, reconociendo el amor, la entrega y la dedicación de quienes cada día cuidan a sus seres queridos. En esta ocasión, el Departamento Municipal de Salud, a través de la Posta de Salud de Loncura y en colaboración con el Programa de Red Local de Apoyos y Cuidados, organizó una hermosa jornada de esparcimiento para quienes realizan esta noble labor, compartiendo momentos de descanso y alegría. De esta forma, el alcalde Rolando Silva Fuentes y el Honorable Consejo Municipal agradecieron profundamente a todas las vecinas y vecinos que cumplen esta significativa tarea, contribuyendo con su esfuerzo y cariño al bienestar de nuestra comunidad. Buenos días, mi nombre es Angélica Amado, encargada del programa de dependencia en la posta de Loncura. El día de hoy quisimos hacer un pequeño homenaje a nuestros cuidadores que son importantes de nuestra comunidad, quienes son los que visibilizan el trabajo que se realiza cuidando a nuestros dependientes. Y quisimos generar un ambiente agradable para ellos, realizando masajes, que ellos también puedan tener un momento de esparcimiento, de relajación, ya que su día a día siempre está enfocado en el cuidado de un adulto mayor o una persona con una limitación. Por lo tanto, como entidad quisimos realizar este pequeño regaloneo para ellos, junto a toda la comunidad, en este caso, y los profesionales de salud. Esperamos que haya sido de gran importancia y vitalidad para que ellos se sientan también visibilizados en nuestra comuna. Hola, mi nombre es Daniela Pizarro Olivares, soy la encargada del programa Red Local de Apoyos y Cuidado en la Comuna Quintero. Me encuentro acá con Evelyn Rojas, que también trabaja en Registro Social de Hogares en el municipio de Quintero. Hoy nos hemos sumado a esta actividad interna de la Posta de Salud Rural, en especial y en específico del programa Dependencia de la Posta de Salud Loncura, porque hoy 5 de noviembre es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Nuestro programa se enfoca en apoyar y entregar servicios que apoyen los cuidados y en especial también a visibilizar a las personas cuidadoras, quienes son las que mantienen la vida, quienes dan la vida por el otro, por los cuidados, y por lo tanto es el día en que nos debemos reconocer a todas las personas que cuidan de nuestra comuna de Quintero. Y bueno, Evelyn también apoya en poder fomentar y también visibilizar la credencial de personas cuidadoras, que es un trámite que, si bien pueden hacerlo de forma online, también lo pueden hacer de forma presencial, y es por eso que estamos acá, para poder prestar este apoyo a las personas cuidadoras del programa Dependencia de la Posta de Salud Rural de Loncura. Un abrazo fraterno, grande, y les agradecemos por la labor que realizan, que no es remunerada, pero sabemos que lo hacen de corazón. Miércoles 29 de octubre se realizó un excelente evento artístico-cultural enmarcado en la celebración del mes del adulto mayor. El público disfrutó de una inolvidable velada con la presentación del reconocido actor, cantante y folclorista Jorge Yáñez, acompañado por su hijo Jorge en la guitarra y el actor Samuel Villarroel, quienes llenaron de talento y emoción el escenario del Centro de Actividades Comunitarias. La jornada fue organizada por la Oficina de Personas Mayores con la invitación del alcalde Rolando Silva Fuentes y el Consejo Municipal, en homenaje a quienes con su experiencia y cariño hacen grandes a nuestra comuna. Esta actividad que hoy día hemos desarrollado aquí en el Centro de Actividades Comunitarias está enmarcada dentro de las actividades que se pudieron realizar durante el mes de octubre, ya que estamos celebrando el mes de las personas mayores en todo el país. Oye, es una lástima que sea tan corto el tiempo, porque uno podría venir con tiempo, una buena programación y estar 2-3 horas cantando lo que quieran, pero hoy día se dio de otra manera, así que muchas gracias por la invitación de todas maneras. Para mí siempre es una alegría encontrarme con la gente. Nunca hablo del público, es mi gente. Yo soy un hombre de pueblo. Le canto a las penas y alegrías del chileno común y corriente. Así que gracias por la invitación. Dentro de las actividades que conversábamos con la Oficina del Adulto Mayor y con Dideco es rescatar los valores que tenemos, también tesoro vivo, porque Jorge atraviesa todas las corrientes, o sea, es transversal, es un hombre creador, poeta, actor, y qué mejor en el mes de las personas mayores que darle dignidad a las personas también y traerlo cercano, porque a veces lo ven lejano los actores, la gente de televisión, y yo me he empeñado especialmente con esta política del adulto mayor en traer gente de primer orden para que la gente lo conozca y que somos seres humanos como todas las personas. Y qué mejor en el mes del adulto mayor que estamos terminando y es un regalo a los quinteranos. El juez de policía local de Quintero, Carlos Banen, explicó esta semana a la comunidad sobre el procedimiento que se sigue ante el juzgado de policía local en caso de un accidente o alguna infracción. Esto para que cada vecino y vecina conozca y ejerza mejor sus derechos. Hola, mi nombre es Carlos Banen, soy juez de policía local de la comuna de Quintero. Y en esta oportunidad les quiero comentar respecto de las normas procedimentales, la tramitación propiamente tal ante el juzgado de policía local en caso de accidentes o infracciones a las normas del tránsito. En primer lugar, en cuanto al inicio, el procedimiento tiene lugar producto de una denuncia, una querella o una demanda. Denuncia, los medios más normales, por ejemplo, a través de un inspector municipal, carabinero. Querella y demanda, que las presenta el solicitante o bien su representante legal, que en este caso puede ser su abogado o bien una compañía de seguros. En el caso de la denuncia, propiamente tal, la tramitación es bien simple porque usted concurre a la audiencia respectiva, formula su descargo y ahí el juez ve si lo condena o no lo condena. Y en el caso de la querella y demanda, se cita un comparendo de estilo, que es de contestación, conciliación y prueba. La recomendación es que en este comparendo usted venga con todos los medios probatorios que tenga, fotografías, videos en pendrive, etc. La única excepción es la lista de testigos, que debe presentarla hasta las 12 horas del día anterior hábil a la celebración del comparendo. Una vez que se termina este comparendo donde usted rinde las pruebas, el juez queda en estado para pronunciar la sentencia, para emitir fallo. Y respecto a esa sentencia, usted puede interponer recursos. Los más comunes son el recurso de reposición y el recurso de apelación, con plazo diferenciado. En el caso del recurso de reposición son 30 días desde la notificación de la sentencia y el recurso de apelación 5 días desde la notificación de la misma. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Lleno de energía y experiencia, visitó Quintero para disfrutar de un día inolvidable, descubriendo las bondades de nuestra hermosa comuna, en donde recorrieron playas, saborearon la deliciosa gastronomía local y se maravillaron con los paisajes únicos que tenemos para ofrecer. Álvaro Cubelli, encargado de la Oficina Municipal de Turismo, señaló que esta grata visita fue posible gracias a la gestión y el trabajo del alcalde Rolando Silva, quien ha impulsado firmemente las alianzas colaborativas con los municipios de la región de Valparaíso y también a nivel nacional e internacional. Estas iniciativas buscan posicionar a Quintero como un destino turístico de calidad, creando lazos que beneficien el desarrollo local y permitan que más personas conozcan las maravillas de nuestra comuna. Estamos acá con un grupo de Estación Central desde el Departamento de Turismo Social. Esto es en marco de las alianzas que estamos realizando en conjunto con la Municipalidad de Estación Central y con otras comunas de la región metropolitana. En este momento nos toca con adultos mayores, disfrutando de nuestros paisajes turísticos como el borde costero, la Cueva del Pirata y el Parque Municipal. No, en realidad yo no conocía Quintero, un lugar de mucho verde, las playas hermosas, las aguas cristalinas, me encantó. Dentro de nuestro programa de turismo social, está contemplado los viajes a bajo costo, buscando sectores turísticos fuera de Santiago. Y uno de ellos fue aquí en Quintero, para conocer más de la historia, más de su comuna. Y también a través de eso nos contactamos con Álvaro, que es el encargado de turismo de acá de su municipio. Y estamos formando un tipo de alianza entre las dos oficinas de turismo. En este viaje hoy vinimos con 14 personas, pero la semana pasada trajimos a 40. Y en lo que es noviembre estamos contemplados a traer a 160 veces. Hace muchos años que yo quería conocer y por fin lo pude lograr a través de esta organización de viajes municipales para poder conocer, porque tenía siempre ganas de ver y me ha parecido maravilloso, me encanta. Precioso lo encuentro. La Municipalidad de Quintero despidió con gratitud a Carlos Leal, quien dedicó 30 años de su vida al servicio de nuestra comunidad. Queremos destacar su compromiso, dedicación y entrega, que han sido un ejemplo para todos los funcionarios que comparten el propósito de trabajar por el bienestar de los vecinos y vecinas de nuestra comuna. El alcalde Rolando Silva, junto al Consejo Municipal y todo el equipo de funcionarios y funcionarias, agradecieron profundamente estos años de servicio público y le desea el mayor de los éxitos a don Carlos Leal en esta nueva etapa de su vida. Lo personal es harta emoción, porque a don Carlos, como usted, como todos los que están acá, lo conocemos hace muchos años. No es menor, son 30 años que ha servido aquí en la y ha trabajado en la Municipalidad de Quintero, dando lo mejor de sí, sin pensar en ti, como dicen los rodajes. Un día ya va a marcar por última vez como funcionario municipal, pero siempre la puerta de la municipalidad y de cada departamento que está acá, cuando él venga, se le abra, porque él es un funcionario más, va a ser toda la vida. Voy a dejar un legado porque yo pasé por todos los departamento, lo que son camiones, buses, todo, y traté de enseñarle alto a los muchachos que ahora son choferes. Quisiera seguir siendo parte del municipio como siempre lo fui. En nuestra sección de efemérides queremos recordar el Día del Trabajador Social en Chile, que se celebra el 11 de noviembre. Esta fecha conmemora una jornada de debate profesional que tuvo lugar en 1950 y que llevó a la creación de la Federación de Asistentes Sociales de Chile. Además, el 11 de noviembre marca la fundación de la primera escuela de servicio social en el país en el año 1925. Y como ya entramos al mes de noviembre, en nuestra sección musical queremos presentar un tema de los Bunkers, que precisamente se llama Noviembre. Marcharás. chilenas y chilenos somos súper vivos, siempre lo hemos sido. No por nada inventamos el tostador, la vacuna para hepatitis B y hasta el pilucho. Somos avispados, caperuzas, somos despiertos. Pero la desinformación llegó para quedarse. Por eso tenemos que estar más vivos que nunca. Se metió por internet, se disfrazó de noticias, se multiplicó en redes y se pasea con cara de meme, de video falso o de audio de WhatsApp. La desinformación genera odio, afecta a familias y destruye la verdad. No todo lo que mueve las pasiones es real. Por eso, antes de compartir, aguanta. Para la oreja y ojo al charqui. Antes de reenviar ese WhatsApp o subir algo a tus redes, frena un poco. Chequea, pregunta, fíjate bien. Cuando todas y todos estamos con las antenas paradas, las mentiras las pillamos al tiro. Por eso aguanta, chequea y comparte. Aguanta, chequea y después comparte, que están vendiendo humo en todas partes. Chequea primero, comparte después, que no te engañen en internet. Ministerio Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Este 16 de noviembre, todas y todos votamos. Adultos mayores y personas con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad pueden hacer uso del voto asistido y recibir ayuda de un mayor de 18 años de su confianza o del presidente de su mesa de votación. También habrá disponibles plantillas de votación ranuradas o con sistema Braille para quienes lo requieran. Infórmate en CERVEL.cl o al 606.166. Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, preparado por el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero. Continuamos con la revisión de las noticias de esta semana. En la localidad de Loncura se realizó una capacitación sobre el uso de las nuevas alarmas comunitarias, proyecto impulsado por Codelco Ventanas en conjunto con la Municipalidad Quintero a través de su alcalde Rolando Silva Fuentes, el Consejo Municipal y la Dirección de Seguridad Pública, además de las juntas de vecinos del sector. Esta iniciativa busca fortalecer la prevención y la seguridad comunitaria, entregando herramientas a las vecinas y vecinos para actuar coordinadamente ante las emergencias. Conversamos con Michelle Ureta de Codelco Ventanas, Arturo Fernández, director de seguridad de la Municipalidad de Quintero, y también con Jazmín Díaz, presidenta de la Junta de Vecinos Unión y Progreso de Loncura. Te cuento que hoy día estamos en la segunda reunión ya con los vecinos de acá de la Junta de Vecinos Unión y Progreso, y hoy día también estamos con los vecinos de la localidad de Santa Hilda en relación a la ejecución del proyecto de alarmas comunitarias para Loncura. ¿Y qué consiste este proyecto? A una cobertura de alrededor de 850 casas que van a estar conectadas con esta red que estamos generando también en colaboración con la municipalidad a través de la dirección de pública que tiene el municipio. La idea es enseñarles a manejar una alarma comunitaria y también es enseñarles a que es importantísimo vivir en comunidad. La idea es que se conozcan, que tengan redes de apoyo y que estas alarmas comunitarias no solamente suenen, sino que también hagan que la gente y los vecinos reaccionen para ayudar al vecino que necesita ayuda. Hoy estamos en esta reunión de un proyecto comunitario a nivel de las 5 juntas de vecinos de Loncura. Esta es la primera reunión que se realiza dentro del proyecto de alarmas comunitarias creado por Codelco, las 5 juntas de vecinos y seguridad pública. Estamos muy contentos de que hoy los vecinos se vengan a enterar de qué se trata el proyecto, cuándo van a ser las fechas de entrega del proyecto, y es algo, un avance enorme que estamos teniendo hoy en día gracias a las empresas, al municipio, el apoyo importante que nos ha entregado también. Así que estamos muy felices de encontrarnos hoy en esta gran actividad donde van a ser capacitados, se van a informar, como les comentaba, y es un gran logro para nosotros en cuanto a seguridad aquí en Loncura. Esta semana celebramos la inauguración del Parque Canino, un nuevo espacio inserto dentro del Parque Municipal de Quintero, pensado especialmente para que nuestras mascotas puedan correr, jugar y disfrutar al aire libre. El Parque Canino estará abierto de martes a domingo en horario de 10 de la mañana hasta las 18 horas. Te invitamos a compartir con tu compañero de cuatro patas, disfrutar en familia y cuidar juntos este lugar creado para todos. Bueno, muy contentos los encontramos acá en el Parque Luisa Sibiré de Cauciño, en el cual hoy día inauguramos el Canín en la comuna de Quintero. Para que todas nuestras mascotas puedan disfrutar al interior del Parque Municipal, y es un lugar seguro para nuestras mascotas. Para que toda la gente pueda venir a disfrutar al aire libre, un lugar realmente bonito. El Parque Canino Enrique Kester, por mucho tiempo se hizo partícipe en ayudar a los perritos de palío, a los perritos callejeros. Martes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y esta es una de las iniciativas que queremos hacer nosotros en nuestra comuna, siempre ir innovando. En la asamblea extraordinaria realizada en Quintero, la Asociación de Municipalidades Ciudades Puerto Concesionado busca acelerar trámite de proyecto que gravaría la actividad portuaria para compensar a comunidades afectadas. Con la presencia de parlamentarios, alcaldes y expertos, se desarrolló el día jueves 6 y viernes 7 de noviembre la primera asamblea extraordinaria de la Asociación de Municipalidades Ciudades Puerto Concesionados de Chile, en la comuna de Quintero, donde se analizaron los avances del royalty portuario que actualmente se discute en el Senado. El encuentro, presidido por el alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, contó con exposiciones del senador Juan Ignacio Latorre, el diputado Nelson Menegas y representantes de municipalidades portuarias de todo el país, quienes coincidieron en la urgencia de aprobar esta iniciativa legislativa. Mira, la importancia de esta fue una asamblea extraordinaria de la Asociación de Puerto Concesionado de Chile. Y lo más concreto que tenemos nosotros es seguir en lo que empezamos en 2014, es dignificando a nuestras comunas donde están emplazados estos puertos, que se han dignificado no solamente con el royalty portuario, sino que también nosotros queremos que ser escuchados y estar los directorios, es que ser escuchados las municipalidades donde están emplazados estos puertos, el día de mañana sea ya una ley como el royalty minero, así que sea el royalty portuario. Hoy en día hemos seguido trabajando incansablemente. Tomamos un acuerdo, incluso fuimos a la Cámara de Diputados cuando se presentó por un candidato a diputado el royalty portuario y nos fuimos muy bien recibidos. Pero seguimos luchando y hoy día se presentó en la Cámara del Senado una moción en la cual se está en la discusión. El royalty portuario hoy en día puede ser una realidad, pero siempre y cuando el gobierno o el presidente de turno lo incluya como ley. Y bien, amigas y amigos, llegamos al final del informativo municipal de esta semana. Desde el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, queremos agradecer sinceramente su compañía y la sintonía de cada uno de nuestros auditores. También extendemos un especial agradecimiento a las radios colaboradoras, a Radio Petras en el 87.7 FM, a Radio Interferencia en el 106.3 FM, a Radio Simpática en el 107.3 FM y también a Radio Loncura en el 107.7 FM por el constante apoyo en la difusión y puesta al aire de este espacio informativo. Los invitamos a encontrarnos también a través de nuestras redes sociales y la página web www.muniquintero.cl y en los espacios en donde puedes escuchar este podcast de noticias semanal. Nos estamos encontrando nuevamente la próxima semana con más noticias, proyectos y actividades de nuestra comuna. Hasta pronto y que tengan un excelente fin de semana.